vengo, si salgo y entro, o me acompañan María, Betty o Sandra. Si vuelvo tarde, si duermo poco, si voy en taxi, en auto, vuelvo en moto. Con una falsa sonrisa se me hace la parecida y me examina de arriba abajo con interés. Qué linda la vecinita, siempre tan preocupadita por mi persona, le voy a agradecer. Detrás de las puertas, tras de las cortinas, hay una bruja con rulos que me espía. Me espía de noche, me espía de día, con el oído pegado a la pared. Detrás de las puertas, tras de las cortinas, hay una bruja con bata floreada. Me espía de noche, me espía de día, la bruja de mi vecina siempre es fiel. Lustre mis zapatos, me corto el pelo, si como mucho me canso y me mareo. Si me gusta el fútbol y los boleros, si duermo poco me fumo un puro negro. Qué linda la vecinita, siempre tan preocupadita por mi persona, se lo tenía que agradecer. Tal vez le pague a la tía para controlar noche y día, hasta el más mínimo paso que yo dé. Detrás de las puertas, tras de las cortinas, hay una bruja con rulos que me espía. Me espía de noche, me espía de día, con el oído pegado a la pared. Detrás de las puertas, tras de las cortinas, hay una bruja con bata floreada. Me espía de noche, me espía de día, la bruja de mi vecina siempre es fiel. Ay, mi vecina, cómo espía mi vecina. Detrás de las puertas, tras de las cortinas, hay una bruja con rulos que me espía. Espía de noche, me espía de día, con el oído pegado a la pared. Detrás de las puertas, tras de las cortinas, hay una bruja con bata floreada. Me espía de noche, me espía de día, la bruja de mi vecina siempre es fiel.